que no somos nada, que solamente puedo ser tu amigo. Y de limosna me darás una llamada y así sentirte libremente ante el destino. Y de limosna me darás una llamada y así sentirte libremente ante el destino. Me dices que no estás enamorada y de lejito las cosas serán mejores. Así saldrás con el que te dé la gana y esto es para que yo nunca me haga ilusiones. Y así saldrás con el que te dé la gana y esto es para que yo nunca me haga ilusiones. Yo reconozco que tal vez soy incomprensivo, pero esto no quiere decir que no te adoro. He sido víctima de mi propio castigo y someterme solo ahora a tus condiciones. He sido víctima de mi propio castigo y someterme solo ahora a tus condiciones. Amigos, todos seremos amigos y nada más. Como amigos terminaremos, ya tu dueño pronto tendrás. Eres mi amiga y es como si no lo fueras, porque haces cosas que no las puedo explicar. Y aún así poquito a poco tú te alejas y mi cariño en penumbra se ha de quedar. Y aún así poquito a poco tú te alejas y mi cariño en penumbra se ha de quedar. Yo reconozco que tal vez soy incomprensivo, pero eso no quiere decir que no te adoro. He sido víctima de mi propio castigo y someterme solo a tus condiciones. He sido víctima de mi propio castigo y someterme solo ahora a tus condiciones. Amigos, solo seremos amigos y nada más. Como amigos terminaremos, ya tu dueño pronto tendrá. Amigos.